¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a vivir este espectáculo. Esto está grabado en vivo para toda Latinoamérica, para nuestros hermanos chilenos. Desde Diversión, en directo, por supuesto, para ellos. Aquí comienza el espectáculo. Aquí comienza el show. Aquí comienza la gran noche. Grabación en vivo con Los Charros. Gracias, querido. Se perderá.